Hola, me llamo Sally. Vivo en Inglaterra. Mi lengua materna es inglés. Soy separada. Tengo dos hijos. Soy baja. Y soy enfermera y comadrona. Me gusta caminar y me gusta bailar. Mi pasatiempo favorito es cantar y tocar ukulele y acordeón, y también me gusta leer y ver películas. Describiría mi nivel de español como intermedio.